Manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día. Y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible. Nosotros tenemos a los mejores. Finanza para Todos, un concepto de Fisherman. Lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, por Club 925. No te pierdas la mejor asesoría. Por Club 925. Hola, ¿qué tal? Y estamos de nuevo aquí en la Radio 92.5 en Finanzas para Todos de Fisherman. De nuevo con un programa para hablar un poquito sobre educación financiera. Estamos con la misión de distribuir la vacuna que cura la pobreza a través de este programa. Estamos súper contentos. Vamos a tocar un tema interesante ahora y va a ser un tema mixeado. El primer tema que vamos a tocar es que mañana en la tarde, a las 6 de la tarde, tenemos el seminario de cómo educar financieramente a tus hijos. Es en el auditorium de Construmarket, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y creemos que va a ser espectacular. Si tus hijos tienen ya más de 15 años, creo que lo puedes llevar, porque te va a dar un él va a aprender y tú vas a aprender también como padre cuáles son las etapas y qué es lo que debería de saber en cada etapa tu hijo, de cómo tener esa educación financiera para tener libertad financiera, ¿verdad? Y más que un seminario que sea solo de cómo hacer un presupuesto y gastar menos de lo que uno gana, que en realidad son cosas de sentido común, es un seminario que va orientado a inculcarle a nuestros hijos los principios y los valores que le va a ayudar a tomar buenas decisiones financieras. Valores como el contentamiento, como la paciencia, que de verdad hacen una diferencia a la hora en que este joven o este adulto empiece a tomar decisiones independientes y a la hora que empiece, por supuesto, a generar sus ingresos. Mucha parte de la deuda de consumo que tenemos ahorita, hemos hablado en programas anteriores, que solo excluyendo la que viene por un desempleo o por una enfermedad, mucha parte de esta deuda es malos hábitos de consumo, falta de principios y de valores, personas envidiosas que queremos aparentar, que no estamos contentos con nuestras cosas ni agradecidos por las cosas que hemos logrado. Entonces vamos en esta carrera interminable, porque no hay fin. Uno se compra el mejor iPhone ahorita y el siguiente año hay uno mejor, entonces al final nunca alcanzamos como esta idea de éxito que tanta publicidad se le hace y que en realidad nos puede llevar a una quiebra. Sí, y fíjate que parte de lo que está sucediendo es que hemos tenido nosotros acceso a diferentes estudios que han realizado organizaciones no gubernamentales, en el cual dicen que todos los jóvenes latinoamericanos sienten que el 67% declara que su conocimiento en educación financiera está por debajo del promedio. Quiere decir que no se sienten seguros de no de cómo generar dinero, sino que qué hacer con el dinero, cuál es la forma correcta para nosotros poder tener esa libertad financiera que todos ansiamos. Y esto no es la lotería ni suerte. No te va a pasar si tú no aprendes verdaderamente cuál es la manera correcta de administrar tu dinero. Quiero hacer el llamado a que nos puedan hablar a cabina, que es el 2283-2515, y nos pueden hablar por el WhatsApp al 7891-8898. Ese es el WhatsApp de cabina que lo podemos estar leyendo nosotros aquí por si tienen alguna pregunta. También en nuestras redes sociales nos pueden escribir, ¿verdad? Para poder hacer preguntas o dudas o cualquier tipo de pregunta que tengan. En Facebook es Fisherman Educación Financiera, en Instagram es fisherman.wm y en Twitter es @fishermanwm. Ahí nos pueden estar escribiendo, toda la gente que le dé like va a participar en, vamos a rifar un par de entradas individuales al seminario del día de mañana. Creo que es espectacular porque en realidad le estás dando a tus hijos una herramienta, una genuina oportunidad de tener libertad financiera, de ellos arrancar con un plan. Y nosotros estamos tan convencidos de esto, de que de verdad podemos cambiar la economía del país a través de los jóvenes, porque si todo el mundo sale con una educación financiera correcta, con que entiendan que el dinero proviene del esfuerzo del trabajo y después que uno se lo gana, saber qué hacer específicamente. Creo que te pone en una posición de ventaja que la gente, la mayoría de la gente, no lo puede medir. Y sumándonos a este Black Friday que se aproxima, nosotros tenemos y a través de Hugo App promovemos algunos productos que ayudan a las personas a que puedan manejar sus finanzas personales. Y hay un producto que es nuestro producto estrella, que está próximo a tener un gran descuento el día de Black Friday, o sea que ahí lo van a poder ver, que es el kit financiero. El kit lo que es una herramienta para manejar las finanzas personales por un año completo. Es ideal porque uno puede empezarlo o comprarlo ahorita en diciembre y empezar a planificar su nuevo plan de enero para terminar el siguiente diciembre. ¿Y qué es lo que busca? Es una herramienta para controlar su presupuesto y para ir disminuyendo las deudas. Ya les voy a contar un poquito más porque vamos a tomar una llamada. ¿Aló? Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Contanos, ¿en qué te podemos ayudar? No, solo un comentario nomás. Aviéntese, lo que es gratis. Gracias. Pienso que está bien el tema que están tocando, pero a veces como que queda demasiado grande el tema en cuanto al salario que la gente promedio o la mayoría tiene. Entonces, cuando ustedes dicen cómo gastar menos de lo que ganas, como que no es tan suficiente, solamente. Te entendemos perfectamente, José, y yo quiero aclarar aquí el punto porque lo hacemos en bastantes de los programas de nosotros. Nosotros entendemos que si la persona está ganando el salario mínimo, la mayoría de estos consejos que nosotros estamos dando son difíciles de realizar. Nosotros tenemos un estudio en el que hemos llegado a determinar que para que una familia tenga una vida digna, es que tiene que tener ingresos por lo menos $900 al mes. Quiere decir 3 salarios mínimos. Si hay una persona que está ganando el salario mínimo, deberían de haber en ese hogar 3 personas trabajando con el salario mínimo para que entre los 3 puedan tener una vida, voy a decir, digna. O sea que nosotros lo comprendemos y estamos totalmente en tu página. Estamos totalmente de acuerdo que es imposible. Si tú estás con el salario mínimo, en realidad estás a la merced de servicios que el gobierno te pueda dar para cubrir esa vida digna. Voy a decir, estás a la merced de salud del Seguro Social, ¿verdad? O del Sistema de Salud Nacional. Estás a merced del transporte público. Estás a merced de la seguridad de las instituciones que te puedan brindar. Estás a merced de la educación del Sistema Nacional de Educación. Entonces, cuando tú te das cuenta de la calidad de los servicios que nosotros recibimos en esos temas, o sea, son deficientes. Y eso no, se hace difícil, verdaderamente difícil, que tú puedas romper una barrera socioeconómica a través de ingresar a eso. Ahora, dicho esto, ¿verdad? Nosotros no nos hemos dado cuenta que hay gente que ha logrado romper esa estructura. Lo que sucede es que no la podés romper quejándote de lo mal que está esto, sino que vas a tener que hacer algo por tus propios medios para poder romperlo. Tenés que enfocarte en generar más, en educarte más, en tener un desarrollo sostenible, en poderte de verdad hacer un esfuerzo casi que sobrehumano para lograr romper esas barreras. Y nosotros lo entendemos. Y parte de esto es que nosotros estamos tratando de difundir este mensaje porque creo que es un mensaje de esperanza, de sí se puede. De nosotros hemos visto personas con el salario mínimo de verdad enfocarse en generación, porque si tú estás con un ingreso de este tamaño, en realidad el enfoque no debe de ser para ahorrar debe de ser para generar más. Entonces, es importante que nosotros tengamos claridad acerca de esto. Y creo que otra cosa importante es que tener salarios bajos o tener un ingreso bajo en la casa tampoco te deja esa oportunidad de hacer malos negocios. Muchas personas justifican el hecho de hacer un mal negocio, que vayan a sacar un microcrédito a tasa del 90% de interés, 80% de interés, que caigan en la usura informal con tasas que ni siquiera están reguladas del 200% o 250%. Entonces, al final siempre hay una responsabilidad de educarse. Porque aún a las personas que reciben salario mínimo están a la merced de que si no tenés el conocimiento necesario vas a caer en una trampa, en un usurero, en una institución abusiva, y al final terminás comprando un equipo de estéreo, un mueble de baño, una cama, que son cosas que podrías haber ahorrado para conseguirlas a cuotas y te terminan costando 4 o 5 veces su verdadero valor. Entonces, creo que uno es reconocer el problema de ingresos y tratar de hacerle frente buscando otras fuentes de ingresos o personas en tu casa también que te contribuyan con el gasto. Y lo otro es aprender, porque es triste ir subiendo de tu nivel de ingreso y estar cometiendo siempre los mismos horrores financieros. Hay instituciones que de verdad, hay estas microfinancieras o comerciales que de verdad se aprovechan de la ignorancia de la gente y terminan haciendo dinero a través de cobrar tasas que son absurdas. Entonces, sí podés decidir. En cualquier nivel de ingreso, uno tiene la potestad de poder decidir. Sí, entonces es importante, porque aquí tengo una consulta yo que me están diciendo de que las empresas de cobro le están diciendo que necesitan, que le están amenazando, que él tiene el salario mínimo, que le van a embargar su salario. Yo quiero hacer esta aclaración porque sé que nos está oyendo nuestro amigo de la terminación 4990. El salario, los primeros 2 salarios mínimos son inembargables. O sea que todo eso que te están diciendo es mentira. Te están asustando con el petate del muerto. Yo te pediría que hablaras a la oficina, hicieras una cita, ¿verdad? Yo ya voy a hablar con la persona que te mencioné en el WhatsApp para que te dé que planifiquen la hora de asesoría y te vamos a ayudar para resolverte esto. Entendemos tu situación y te vamos a ayudar. No te preocupes por el tema del pago, ¿verdad? Porque sé que ahorita es algo que no se va a lograr. Entonces, llegate, no importa que te hayan dicho el costo de la hora, habla con la persona que te dije y te vamos a hacer esa hora para que estés con la tranquilidad de saber a dónde estás parado y qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? También es importante que nosotros tengamos esa claridad, porque muchas veces nos meten un gran miedo. Todavía el cobro en El Salvador, y por eso estamos nosotros en nuestra campaña de Detengamos el Bullying Financiero, porque todavía hay un montón de información que no la conocemos o no sabemos cuáles son nuestros derechos. Y por eso es que hemos hecho los programas estos de cobro. Y vamos a hablar un poquito del tema este de Resuelve, que es un tema debido a toda la necesidad que hay, que nosotros hemos empezado a desarrollar y ya lo vamos a explicar, ¿verdad? Pero terminándoles de contar un poco con lo que yo me quedé pendiente. Estábamos hablando de esta herramienta que es el kit financiero, y lo que es una herramienta para controlar tus finanzas por 12 meses. ¿Qué es lo que incluye? Incluye una guía rápida que te va a llevar a través del método Fisherman para la libertad financiera, que son los 7 pasos que nosotros decimos todo mundo tiene que cumplir para hacer nuestro plan financiero. Evaluar tu situación actual, construir un presupuesto balanceado, eliminar las deudas, hacer un ahorro de emergencia, evaluar tu riesgo, invertir y construir tu legado. Entonces, te va explicando qué tenés que hacer en cada uno de los pasos para ir completándolos y así pasando al siguiente. Y lo que te da es una estructura ordenada para que hagas inversiones inteligentes, para que no nos precipitemos a invertir si no estamos preparados, para que logremos reconocer a dónde están nuestras mejores oportunidades de ahorro o de inversión. Por ejemplo, pagar una tarjeta de crédito en vez de tener el dinero en una cuenta de ahorro. Entonces, ¿qué otras cosas o qué otras herramientas tiene el kit financiero? Tiene un planificador para que escribas cómo estás controlando ahorita tus gastos o cuáles son tus gastos del mes a mes, y para que hagas tu plan que a partir de enero debería de empezar a funcionar. Aparte de eso, tiene un control para cada uno de los meses, un calendario de tus pagos y para que anotes todos los recibos, que no te dan alguna factura o algún comprobante del gasto y tú puedas llevar un control. Entonces, creo que es una herramienta espectacular para alguien que quizás el 2018 se te fue y no lograste hacer mucho, pero el 2019 deberían de hacer grandes avances en el área financiera. Trae un cuadro de progreso que lo deberían de pegar en la refri o en el baño o en el espejo para que lo estén viendo todo el tiempo y recordándose que tenemos que ir avanzando en cada uno de los pasos de nuestro plan financiero. Como decía Alfredo, tener un retiro espectacular, tener buenas inversiones, tener de verdad una vejez digna donde tenemos cubiertas todas nuestras necesidades, no es cuestión de buena suerte o mala suerte. Y si solo le estamos apostando nuestro retiro a la AFP, en realidad no va a ser tan bueno como nosotros pensamos. La AFP puede ser un complemento a nuestro plan de retiro, pero no podemos dejar toda nuestra esperanza en hacer lo mínimo para llegar a retirarnos. Entonces, el kit va a estar en descuento el viernes, porque es Black Friday y lo puede adquirir, y debería de ser un kit todos los años. En realidad es un plan financiero a seguir durante un periodo de 12 meses. Es súper difícil mejorar algo que yo de verdad no estoy controlando y midiendo. Y creo que esa es una de las ideas que nosotros tenemos con este tipo de herramientas. Aparte de eso, si uno está gastando descontroladamente y todo el tiempo se está pasando en algunas cuentas o no puede dejar de usar la tarjeta de crédito, trae un sistema de sobres, como el sistema de sobres de la abuelita, en donde uno puede meter el dinero que planifica gastar en cada una de las cuentas, y eso lo que va haciendo es como un freno de mano. Si se acaba el dinero, pues ya no debería de gastar. Y son cuentas que son fáciles de controlar, como por ejemplo tu entretenimiento, lo que gastas en salón, en comidas afuera o comidas en la hora de tu trabajo. Entonces sí se puede hacer, y esta herramienta creo que es espectacular para poder lograrlo. No solo eso, sino que nosotros siempre lo decimos todo el tiempo, una empresa que no tiene una contabilidad formal es difícil que pueda crecer. Igual pasa con las personas. Si tú tenés una contabilidad formal, si sabes a dónde estás gastando el dinero y en qué se está yendo, podés tomar mejores decisiones. Entonces, por eso es que nosotros siempre decimos que ir por la vida sin una planificación financiera personal es un acto de locura. Es un acto de locura porque tú deberías de poder tener ese control, de poder tener saber cómo se está yendo tu dinero y en qué lo estás utilizando, y saber cómo estás quedando en tu mes a mes. Eso es parte de la estructura que nosotros estamos tratando de hacer, ¿verdad? Estamos tratando de educar a los niños, estamos tratando de educar a los jóvenes, estamos tratando de educar a los padres. Porque una cosa es saber generar dinero y la otra es saber manejar el dinero que generas. Eso es lo que de verdad te debería de dar una genuina oportunidad de tener libertad financiera. Y con esto vamos a ir a un corte y vamos a poner una canción que es espectacular. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Fisherman, expertos en asesoría y educación financiera, te invitan este próximo 20 de noviembre al seminario Cómo educar financieramente a tus hijos, de 6 de la tarde a 8:30 de la noche, en el auditorium de Construmarket. Aprenderás los principios y valores necesarios para poder enseñarle a tus hijos cómo manejar su dinero. Inscríbete a través de nuestras redes sociales, página web fishermanwm.com ahora mismo o llama al 2283-9296. También puedes obtener tus entradas en Todo Ticket. Ten valor, reescribe tu historia. Y queremos hablar de Traffic Media, con más de 8 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior. Cuenta con la más alta calidad de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. Traffic Media garantiza calidad de servicio siempre. Traffic Media hace mucho por tu marca. Les puedes hablar al 2263-8231 y buscarlos en Facebook e Instagram como Traffic Media. De verdad que a nosotros no funcionan. Ahora en la mañana nos estaban hablando para decirnos que a dónde sacábamos nosotros nuestras pantallas, porque bastante gente ha comprado tiquetes a través de los anuncios que hacemos sobre las pantallas. O han conocido de este programa de Finanzas sí. para Todos a través de ellos. Entonces, sí, son buenísimos. Sí, nosotros estamos súper contentos con lo que estamos haciendo junto con Traffic, ¿verdad? Y les mandamos un saludo a Rodrigo y a Alexandra. Y como estábamos hablando del tema de ahora, es del tema de las finanzas, de cómo educar a tus hijos financieramente, que es nuestro próximo seminario que viene. Yo, una de las cosas que más creo yo que vale la pena hacer esto es aprender en familia. Nosotros hemos visto que las familias que son verdaderamente exitosas financieramente tienen un tema de educarse en conjunto. Por eso es la importancia de poder llevar a sus hijos y que todos estén en la misma página y que tengan los mismos objetivos. Porque yo les puedo decir que no hay nada más complicado que no poder cubrir las necesidades financieras de tus hijos, ¿verdad? Tus hijos no tienen la culpa de en realidad de que tú estés tomando malas decisiones o que tú no hayas tenido el compromiso de verdaderamente aprender cuál es la manera correcta de administrar el dinero. Entonces, cuando tú venís y pasas estas situaciones, todas las emociones que se generan por todos estos problemas financieros que se pueden dar, hay temas de salud, hay temas de ansiedades, de depresiones, hay temas de la falta de amor propio por todos estos problemas financieros, y creemos que son una consecuencia que nosotros no tenemos nada que ver, porque ahí lo vemos, la mayoría de personas es bien fácil que le echen la culpa a un tercero de la situación. Normalmente le echamos la culpa a la situación del país, le echamos la culpa a la delincuencia, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a los políticos, le echamos la culpa a todo el mundo, pero no tomamos nosotros la decisión real de por qué me están sucediendo estas cosas, de que soy yo el responsable, de que soy yo el que he tomado las decisiones que me han llevado a estar en esta situación. Y normalmente nos cuesta enfrentarnos con eso. Por eso es que yo siempre decimos en un montón de veces que qué querés ser tú, que si querés ser víctima o querés ser superhéroe. Yo me puedo quejar de mi salario o puedo ver qué son las cosas que puedo hacer y qué acciones correctas puedo tomar para mejorar mi salario. Yo puedo venir y me puedo quejar de la situación del país, pero ¿en qué me va a cambiar? En realidad esas son las condiciones que todos tenemos que enfrentar y son difíciles de cambiar. Entonces es importante. Ahora, ¿yo qué puedo hacer al respecto? Yo puedo venir y puedo empezar a educar a mis hijos. Puedo tener metas de desarrollo personal, de aprender situaciones que de verdad van a agregar valor a mi vida. ¿Qué son las cosas que yo puedo aprender para poder tener un ascenso en mi trabajo o para poder vender más? ¿Qué son las cosas que yo puedo hacer para controlar mejor mi dinero? Siempre hay oportunidades de ahorro. No importa cuál es la cantidad de dinero que yo gane, sea mucha o sea poquita, yo estoy seguro que podemos hacer algo para ahorrar, para controlar, para economizar, para poder aprender a multiplicar el dinero. Recuérdense que la fórmula correcta no solo es generar dinero más administrar bien el dinero más multiplicarlo. La fórmula de eso nos da una libertad financiera que es sostenible en el tiempo. ¿Y qué mejor acción para poder tomar que educar a mis hijos financieramente, que poder aprender, que poder enseñarles a que aprendan la verdadera manera correcta de relacionarse con el dinero, de entender que es una consecuencia, un resultado de cómo yo estoy actuando? Y quizás creo que lo más importante que hay que pensar y de lo que está diciendo Alfredo es que los problemas financieros traen una serie de consecuencias que si no las aprendemos a distinguir, de verdad nos pueden dañar como personas y también dañar a las personas que están a nuestro alrededor. Una persona que tiene problemas financieros generalmente tiene complicaciones en su salud. Son personas que están ansiosas, que se sienten depresivos, que están reaccionando mal ante cualquier cosa o sobre reaccionando ante las cosas que les están sucediendo por ese mismo estado de nervios en el que viven. Tienen problemas de gastritis, de colitis, migrañas, palpitaciones. Si usted le pregunta al doctor cuáles son las series de consecuencias físicas que una persona puede tener por vivir en este estado anímico y todo nervioso todo el tiempo. Y las deudas notan esto. Una persona que está sobreendeudada generalmente atraviesa esta situación. Y hay que aprender a reconocerlo porque normalmente vivir en este estado empieza a afectar nuestras relaciones del día a día. Mi relación con mis hijos, mi relación con mi esposa, mi relación con mi jefe o con las personas o compañeros con los que trabajo. Entonces hay una serie de consecuencias que a veces no le podemos poner nombre y que vienen todas de atravesar una situación financiera complicada. Hay personas que terminan perdiendo su matrimonio, terminan teniendo malas relaciones con sus hijos, terminan perdiendo su trabajo o su única fuente de ingreso, o incluso quebrando la empresa. Y esto es porque además de la depresión, de la parte emocional, perdemos nuestra productividad. Una persona que está endeudada no puede hacer bien su trabajo. ¿Cómo puede hacer alguien que recibe 40 llamadas de cobro todos los días estar enfocado en lo que tiene que hacer en su trabajo? Si el celular no le para de vibrar, si lo buscan en recepción, si está tratando de conseguir dinero para llenarse las necesidades que no alcanza a cubrir por los pagos mínimos que anda haciendo en todos lados. Entonces, hay que tener, a veces quizás no pintamos la consecuencia del sobreendeudamiento tan real y lo hablamos como de una forma quizás un poquito superficial, pero tener un problema financiero tiene un montón de consecuencias y muchas, si no nos damos cuenta de que están sucediendo, van a ser difíciles de subsanar. Un matrimonio que se separa y que al final buena parte del sufrimiento y los pleitos venían por una área financiera que no estaba cubierta, es difícil de volver a formar. Ya las heridas que están hechas no se pueden solo tapar. Tener una mala relación con mis hijos porque por años estuve distante, porque estaba yo atendiendo otras cosas, porque estaba quejándome de mi situación o sin lograr cubrir mis necesidades de vida, esos años perdidos nunca van a regresar. Entonces, por eso es que nosotros recomendamos tanto la asesoría, porque creo que parte de controlar una situación financiera complicada es tener el conocimiento de ante qué estoy, cuáles son las implicaciones legales, cuál es el proceso que voy a pasar si no alcanzo a cubrir mis cuotas mínimas o si estoy en mora con algún acreedor, cómo puedo acercarme a este acreedor para solventar estos problemas. Entonces, sí hay una solución. Uno no puede esperar a tener las peores consecuencias para entonces tomar acción. Si usted está ahorita en una situación financiera complicadísima, tiene que darse cuenta que parte de todos los problemas que usted está pasando vienen de esta raíz, y si no se ataca a esta raíz, va a ser bien difícil de poner un control en su vida. Sí, y eso es lo que nos sucede normalmente, que como no entendemos cuáles son las condiciones y las implicaciones de lo que estamos, de las decisiones que estamos tomando, entonces tendemos a culpar a lo que está externo en lugar de entender que la solución está interna. La solución es a través de la educación, la solución es a través de entender cuál es la manera correcta, la solución está basada en principios y valores reales. Nosotros siempre decimos que cuando uno toma una decisión, consciente o inconscientemente, consulta un set de principios y valores. Y dependiendo del principio y valor que consultamos, tomamos la decisión. Y esa decisión trae consecuencias. Y si yo tomo decisiones basadas en principios y valores que son correctos, entonces en realidad los resultados son buenos. Si las soluciones son malas, si las decisiones y los principios son malos, entonces las consecuencias van a ser malas. Porque estamos tomando decisiones en base a cosas que verdaderamente no suman. Por eso es importantísimo poder entender que tu situación financiera que tú estás viviendo, la situación financiera que tú estás viviendo es solo la consecuencia de la suma de decisiones que tú has estado haciendo. No le puedes echar la culpa a nadie más. No puedes echarle la culpa al gobierno, no le puedes echar la culpa a terceros, porque nosotros vemos personas que les está yendo súper bien en este tiempo. Aunque las condiciones no son las mejores, hemos visto personas hacer cosas espectaculares en este tiempo. Y hemos visto personas que le ha ido súper mal. Y cuando volteamos a ver, claro, entendemos que las condiciones lo dificultan un poco, pero es que esas no van a cambiar. Eso es como que empecé a jugar un partido de fútbol y empiece a llover, y entonces vos digas, no, es que con lluvia no podemos ganar, pero si es que está lloviendo para los 22, entonces tú no puedes hacer absolutamente nada. Tenés que ser bueno para jugar bajo las condiciones que estén, porque esas nos aplican a todos, nos aplican, ¿verdad? Entonces yo creo que es súper importante que entendamos que el éxito financiero es la consecuencia o la suma de un montón de buenas decisiones basadas en buenos principios y valores y en educación correcta. Por eso es que estamos queriendo nosotros ir a poner esta vacuna que cura la pobreza a todos los niños, a toda la gente menor que podamos. Por eso es que vamos a los colegios. Por eso es que estamos manejando este kit de educación financiera para que la gente se pueda poner la vacuna en casa. Por eso es que estamos haciendo estos seminarios, porque queremos llevar la educación. Estamos completamente convencidos que podemos cambiar la economía del país educando financieramente a una familia a la vez. Y haciendo un poquito de publicidad a una plataforma que estamos lanzando, que se llama Resuelve. Es una plataforma complementaria a Fisherman, porque hay muchos servicios. En Fisherman nos dedicamos a dar asesoría financiera y hay muchos servicios que no los damos y que siempre van a ser una necesidad en la vida financiera de una persona o de una familia. Entonces hemos decidido buscar algunos proveedores de servicios que son independientes, que puedan venir a llenar esa necesidad y también asegurarnos de que son personas que tienen nuestra misma filosofía, nuestros mismos principios y valores, y que van a tener un espíritu de servicio, y en vez de solo estar buscando generar una ganancia, una comisión por la persona, van a querer de verdad ayudarle, enseñarle y resolverle un problema. Entonces, la plataforma de Resuelve va a buscar darle asesoría a las personas que quieren recuperar alguna pensión, solventar alguna deuda, recibir asesoría legal, recibir asesoría o buscar algún asesor de bienes raíces y hacer inversiones. En realidad son varios ámbitos los que pensamos cubrir. Y para que tengan una idea un poquito más clara de cada uno de los servicios, a través de Resuelve Deudas, lo que vamos a hacer es quitar a este montón de cobradores y agencias de cobros externas y ponerlo en contacto directamente con la gestión de riesgos o de cobros de los bancos. Esto lo que va a garantizar es que usted esté consiguiendo un acuerdo que se ajuste a su capacidad y aparte un acuerdo que sea cierto, no que lo oyó por teléfono, que está abonando $100 y no tiene ningún acuerdo de pago. Entonces queremos hacer como ese contacto directo, porque creemos que las personas al final tienen que honrar todos sus compromisos. Por muy difícil que sea la situación que uno ha vivido, si uno tiene una deuda, de acuerdo a su capacidad debería de pagarla. pero no hay peor cosa que querer honrar un compromiso y tener uno de estos cobros abusivos que le estén llamando días, los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches, y al final estar cerrando acuerdos que ni siquiera se ajustan a su capacidad real. Sí, eso es lo que sucede, que muchas veces terminamos firmando acuerdos que no los vamos a poder cumplir. Entonces, en realidad no es una solución que es sostenible en el largo plazo. Después de eso tenemos el otro servicio, que es Resuelve Pensiones, que este estamos también refiriéndolos para que las personas que alguna vez trabajaron en El Salvador, que aportaron al Seguro Social, al INPEP o a su AFP y que por algún motivo no están aquí para reclamar su dinero, puedan hacerlo a través de un apoderado y que puedan tener el beneficio, ya sea una devolución total o pensionarse sin necesidad de venir a El Salvador. Tenemos un montón de hermanos lejanos, personas que quizás están con algún permiso temporal o que no tienen una situación legal en otro país y que por algún motivo no pueden venir a El Salvador y que ya están de 55 o 60 años y que tienen acceso a su pensión, pero no pueden venir a hacer el trámite. Hay que recordar que el dinero que uno ha aportado a la AFP es un dinero mío, o sea, es una cuenta individual. Lo que pasa es que tiene restricciones para que yo tenga acceso a ella. Si yo tengo ahí 4,000 o $5,000 porque estuve ahorrando un tiempo mientras estaba trabajando, yo tengo acceso a sacar mi dinero y a tener ese beneficio. Entonces, si se me dificulta por algún motivo hacerlo, me puedo poner en contacto a través de Resuelve con la sección de Resuelve Pensiones y recibir asesoría de cómo lo puedo recuperar. La tercera es Resuelve, que va a dar asesoría legal. Esto es por personas que están en algún proceso judicial, porque quieren hacer alguna sociedad, porque quiere hacer algún testamento y está buscando quién es el mejor profesional para hacerlo. Ahí van a haber algunos abogados que están dispuestos a darle un buen servicio, un precio bueno, que no lo va a querer estafar, porque a mí a veces me pasan cotizaciones que me parecen demasiado caras y que le van a llenar esa necesidad, la necesidad de hacer un buen testamento, de tener el acompañamiento en algún proceso, de hacer un contrato de arrendamiento, de hacer una compra-venta. Hay una serie de necesidades legales que la familia va a tener que se pueden llenar a través de Resuelve. Y la siguiente es Resuelve Bienes Raíces. Si usted quiere vender una casa, alquilar una casa, van a haber asesores de bienes raíces que están comprometidos con el servicio que Fisherman le quiere dar a sus clientes y que lo van a poder asesorar para que no se compre algo muy grande que supere su capacidad o para que de verdad busque algo que llene sus necesidades de alquilar por un tiempo en su vida. Y la última, que es Resuelve Inversiones. Nosotros siempre decimos que no hay que tener un montón de dinero para empezar a hacer buenas inversiones, y a través de la plataforma de Resuelve queremos referir a las personas para que puedan hacer aportaciones a cooperativas, que nos gustan algunas en Fisherman, para que puedan abrir un fondo de crecimiento, un fondo de liquidez con alguna de las empresas que lo promueven y que empiecen a recibir un retorno por el dinero que ahorran. Sean $10 al mes, $20 al mes, $5 al mes, no hay que tener un montón de dinero para empezar a hacer buenas inversiones. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con la plataforma? Pueden ingresar a la página web de Fisherman, que es www.fishermanwm.com, y en el menú van a ver una sección que dice Resuelve. Hace clic en esa sección y ahí va a ver cada una de las divisiones que yo le he estado contando, y ahí puede llenar sus datos y se van a poner en contacto con de la oficina de Fisherman. Y de acuerdo a la necesidad que usted tiene, lo vamos a referir con uno de los proveedores de servicio. Usted tiene toda la potestad de decir si quiero trabajar con él o refiéranme a otro. Al final no es Fisherman en sí quien le va a dar el servicio, sino que proveedores en los que nosotros confiamos. Sí, son personas que nosotros hemos visto que comparten nuestros mismos principios y valores, y que estas personas obviamente han demostrado que pueden dar los consejos correctos y que están pensando en hacer cosas en el largo plazo para que funcionen, ¿verdad? Entonces creo que la plataforma es súper buena. Nosotros hemos tratado de desarrollar esto porque las personas, creemos que las personas tienen un montón de necesidades que van un poquito más allá de la parte de la planificación financiera que nosotros hacemos, pero son servicios complementarios que verdaderamente pueden traer un gran beneficio a las personas, porque es ayudarles a ejecutar temas que son claros que se tienen que hacer. Voy a poner, hay personas que de repente los papás ya faltaron y dejaron una casa y la quieren realizar y la quieren vender. O hay una separación, o hay un tema de deudas y quieren vender un patrimonio, quieren vender un activo para poder pagar sus deudas. Todas esas cosas se las pueden ayudar la gente Resuelve a que se ejecuten de la manera idónea y correcta. Y si usted es un proveedor que cree que tiene la capacidad de estar en esta plataforma, pues hay un proceso que tenemos para los proveedores en donde los entrevistamos a clientes anteriores y empezamos a hacer un proyecto piloto para ver si tienen la capacidad de darle el servicio a nuestros clientes. Entonces póngase en contacto con Fisherman, que es el 2283-9296, y mencione el interés de que usted es un abogado o un asesor de bienes raíces y que le gustaría estar en la plataforma de Resuelve, y así podemos entablar una entrevista y ver si de verdad cumple con el estándar que queremos para todos los profesionales que van a participar de esta plataforma. Sí, y aquí hemos llegado al final del tiempo, nos come siempre. Vamos a estar el próximo miércoles, ¿verdad? De nuevo con otro programa. Después les vamos a contar qué tal nos fue en el seminario. Y si tiene interés, por favor escríbanos, denos like en Instagram y en Facebook y pida que quiere tener una tarjeta y con gusto vamos a ver si es ganador de esa rifa que vamos a hacer. Nos vemos el otro miércoles y espero que ahorren todo lo que puedan en estos días. ¡Salud! Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Fisherman, expertos en asesoría y educación financiera, te invitan este próximo 20 de noviembre al seminario Cómo Educar Financieramente a Tus Hijos, de 6 de la tarde a 8:30 de la noche, en el Auditorium de Construmarket. Aprenderás los principios y valores necesarios para poder enseñarle a tus hijos cómo manejar su dinero. Inscríbete a través de nuestras redes sociales, página web fishermanwm.com, ahora mismo, o llama al 2283-9296. También puedes obtener tus entradas en Todo Ticket. Ten valor. Reescribe tu historia.